Te comimos 5 minutos. No, no, si es el pase, viste, acá es lo que más mide. Está, hoy hablé con, ¿seguro? Hablé con Ortiz, lo que más mide es el pase, Ortiz, de estos. Estos 5 minutos, ¿no? Me dijo que por un mes lo podemos seguir haciendo. Se quedan con la hora doble en Radio Splendid. Nosotros mañana a las 11 volvemos. De pie que viene el himno. En Radio Splendid, AM990, escuchamos las estrofas del himno nacional argentino. Responde Desde Buenos Aires, República Argentina, Radio Splendid en 990 kHz. Y entonces le digo, me dice, no pensé en qué arrancar. En realidad estamos hablando de Twitter. Hubo un misterio ayer en la cuenta de Twitter. Nosotros tenemos una política que es agregue para que te agreguen, digamos, porque obviamente es un órgano de difusión. Nuestro Twitter no lo sigue nadie. Nadie usa el Twitter de La Hora Doble diciendo, a ver qué dice nuestra... Para eso usamos nuestras cuentas privadas. La nuestra es para difundir cosas de La Hora Doble y gente que se quiere enterar cosas de La Hora Doble. Entonces todo el que nos sigue lo seguimos y hacemos eso. De pronto se activó la cuenta y vinieron 60 followers de un momento a otro. ¡Qué bien! No se sabe. ¿O es misterioso por qué? Porque hay como uno... No sé, de golpe seguimos un brasilero o uno, una especie de cuentas brasileras raras que tienen, no sé, Macumba, ¿viste? Tienen como 200.000 followers. Ah. Y 200.000, siguen a 200.000 y los siguen 200.000, ¿viste? Tienen como esa política. Qué entonces, Ferrado, y bueno, eso. Yo tengo tan pocos. Me sigue, no seas así. Porfa, pásalo, por favor, publicita. Arroba Vanessa Strauch. Vanessa Strauch. Así, con CH. Mira, vos en este momento vas a ver que... No lo vas a ver porque te olvidaste el teléfono. Me olvidé el teléfono. Vas a ver, cuando llegues a tu casa, vas a ver el recuento de followers. Mira, no, pará. Lo podemos contabilizar ahora. En la computadora mismo, en la computadora. Hoy todos tenemos que seguir a Vanessa Strauch. Qué alegría. Arroba Vanessa Strauch. Qué alegría me dieron. Ahí está. No, estamos en 146. No, 146, lo voy a decir. 146, no. Vamos a ver. No se sabe si es 1146. Sí, te confundí. 7. El tema es eso. Vamos a ver cuántos hay al final cuando volvamos a Google. Sí. Bueno, también vos te pusiste la cuenta de Twitter hace menos de un año. Sí. Así que no es un detalle menor. ¿Ah, sí? Ah, bueno. Bueno, ¿cómo estás más allá de Twitter y más allá de las redes sociales? Hay un mundo detrás de eso. Gabou está con nosotros. ¿Cómo está, Gabou? ¿Bien? Buenas noches, amigos. Hablando de un mundo en las redes sociales, está el señor Félix Buenaventura, siempre con su fervor y su masculinidad y su virilidad para pedalear, ¿no? Un tipo que transpira la camiseta en el pedaleo. Vanessa Strauch se vino espléndida con nosotros, obviamente, con ese look, con ese glamour, ¿no? Una boa que la acompaña. Yo le dije que parece, permítame, pero parece eso, como digamos, es como la enferma de un psiquiátrico, pero moderno. Sí, exacto. ¿Viste? Exacto. Es eso mismo, ¿no? Ahí es como eso, fashion. Sí, es medio alemán este look. Sí, es como un look extraño, un look, pero bellísimo, igual bellísimo. Ay, pero qué amable, usted también, bellísimos todos. Ale Quiroga también está en nuestra producción, bellísimo él, bellísimo. Hoy no le fui a dar un beso a Dari. Darío Góngora, nuestro operador técnico, bellísimo también Darío, bellísimo. Borsa, del programa Independiente, bellísimo los también. Los Seamofori, que siempre andan acá dando vueltas. Ah, muchos Seamofori. La radio, hay una radio enfrente que nosotros la vemos, que se llama Radio 9, que igual nunca nos escuchan, no, ni escucha. Nosotros a ellos, ¿no? Pero esos son mucho fulbo, mucho. Público de fulbo, que están todo el día hablando de fútbol y testosterona, ¿viste? Yo digo, puto. Bueno, y se visten todos en Seamofori, salen y entran. Enfrente trabaja el Bambino Veira. Yo cuando laburaba acá a la mañana venía Veira, Niembro, también iban todos, estaban todos, ¿eh? Todos los que uno quiere ver, así, ¿viste? Goico, por ejemplo. Qué lindo Goico, ¿eh? Goico bien, ¿eh? ¿Qué edad tiene ese hombre? 71. No. Qué lindo que es Goico, ¿eh? Yo te digo, está bien. Yo no sé si no le doy a Goico. ¿A Goico? Está muy, muy bien. Ah, sí, es increíble. Muy bien mantenido, pero además... Sí, no, de verdad. Es un muñeco Ken, vos decís, pero Goico, ¿cómo hace para que se pase en el gimnasio? Todo fibra, todo ajustado, bueno, además. Sí. No, pero aparte le quedan muy bien las canas y todo. Todo, eso sí. Todo divino. Don Draper. El Goico, Don Draper. Volví a ver Mad Men. Como maravilla. No, yo me perdí el último, nada más, porque estuve muy ocupado viendo... Game of Thrones. Quiero decirles, ya compartí por favor el instructivo. Encontré anoche un instructivo de Game of Thrones para el que quiere acercarse a la serie ahora. Y dice, no entiendo de dónde salen estos personajes. Todo, tenés un árbol genealógico, todas las distintas casas. ¿Quién murió? ¿Quién es amigo de este? ¿Quién es amigo del otro? Es complicadísimo. Es re lindo el Goico. Complicadísimo. Ay, la foto. Parece Morris ahí. Pone también, subí la de foto. De Morris ahí, aquí. Goico. Voy a poner el Goico. Una persona no se puede parecer a Don Draper de a Morris. Es como George Clooney atajando, ¿no? George Clooney arquero. Morrissey era lindo de joven. Sí, pero nadie es más lindo que Wonder. Morrissey. Que Wonder. ¿Quién es Wonder? ¿Stevie? No. ¿Qué es Wonder? Maravilla. ¿Martínez? Ah, Maravilla. ¿Se verdad? Acuerdan que estoy un poco. Ella tiene enamorada. Un crush con. Sí. Con. Pero lo puede conocer, ¿eh? Usted se lo puede permitir lo a Maravilla. Sé, ¿eh? Creo... No lo estoy haciendo porque soy una mujer comprometida. Mira, usted tiene que ir a clase de stand-up con Diego Fantoni. ¿Cómo está? ¿Eh? Y usted, no, la tercera, si cuarta clase, le pregunta: quiero conocer a Maravilla. Le pero tengo un amigo que, mire, si pone un unos amigo pesos muy más. Querido, que es el jefe, bueno, no, el presidente de la Federación de Karate, le mando un beso enorme, que es muy amigo del. ¿Cómo? De Maravilla Martínez. Perdón, en este momento. Gabou, Gabou, me está pasando el celular de Sergio Maravilla. Muy bien, eso es ser un productor. No. Eso, ¿lo llamo? Eso es ser un productor. ¿Lo llamo? No, sí, llámalo. No sé si es un momento. ¿Ahora? Ahora. Llamalo. Es media tarde. Llámalo, llámalo. El jueves lo llamamos. Llámalo. Llámalo. Vamos a tratar, ¿podemos producir una nota con Maravilla, Quiroga, de acá a fin de año? El objetivo es hacer hablar a Vanessa Comar. No va a llamo tener. Llamo todos los días. Un día me va a dar bola. Lo mejor es llamar y cortar. Yo lo hacía en la adolescencia. Eso, no sabés cómo ganás después de eso. Después cuando te atiende, hola, hola, y a la tercera le cortas y te ríes. Así. ¿Vos crees que eso va a funcionar conmigo? Siempre. Ay, Gabo, no puedo creer, me dejaste muda. Sí. Y en silencio lo hace. Toma, nena. Me gusta la risa silenciosa, ah, sí, de Gabo, sí, ¿no? Mirá la cara de Pi. Ay, sí. Toma, nena, mira. ¿Cuánto se pierde Gabo en radio, no? Porque se pierde un montón de gestualidad que tiene, un montón. Pero de... mira, ese teléfono, ¿qué tendrá, no? ¿Qué tendrá, no? Ese está bomba, explota ese teléfono, te... por favor. Yo lo... Es medio tarde, ¿no? ¿Por qué? ¿Que yo llamarlo? Sí. Pero haga la prueba, adelante el teléfono. Estamos en Radio Splendid. Llámale, hola, Maravilla, perdón por la hora. Si estaba despierto, nos gustaría hablar con vos. Claro. Somos gente que hace stand-up, somos gente que trabaja. Mira, te estoy dando los argumentos, Quiroga. Bueno, llámale, sí. Somos gente que hace stand-up. Llama, por favor. Hable, Quiroga, si te escuchas lo que dice. ¿Qué? Pero está todo silencioso hoy. No se hace con la del teatro de señas. Sí, es Marcel Marzón. ¿Vos lo llamarías, Ale, o? Sí, lo llama, perfecto. Ay, es un amor. Usted diga... Carayán y Maravilla en el mismo mes me agarra un bobazo. Claro. Usted dice, somos toda gente que hace stand-up, muchos te vimos actuar, te queremos, conocemos a Diego Fantoni, mencionar esa Diego palabra. Diego Fantoni. Fantoni como fantasma en inglés, así, Phantom, Fantoni. Sí. Ale, muy bien. Muy bien, muy bien. Y si no te atiende, damos el número al aire. En la que lo metí. Sí, un verdadero canalla. Bueno, ¿y ustedes también tuvieron algún día alguna cosa interesante para contar del día de hoy? Yo lo de... estuve mudando cosas en mi propia casa y... sí. ¿De un lado a otro? Sí. ¿Lo de su hermana? No, en la otra. Sí. Nunca se sabe cuando es mi propia casa. Sí, ¿cuál sí, es su no. propia casa? No, pero estuve mudando cosas de un lugar para otro y estuve. Esto fue curioso, que salí y establecí que hay un límite del espacio por el que uno puede irse en pijamas. Como que uno se puede alejar una cantidad de cuadras de la casa en pijamas y después ya es raro. No. Después ya es colifa. ¿Pero cuántos pasos estamos hablando? ¿Hasta dónde se fue en pijama? Y 5 cuadras. Eso es colifa. No. ¿Pijama y arriba qué? Eso. No, porque cambia mucho pijama y sobre todo no es pijama. No, pijama. Estaba con una campera, la campera que a veces transpiro mucho. Ajá. Y los pijamas de Betty Boop. ¿Abajo? Sí. ¿Y de los pies? Unas panchas blancas. Lo que pasa que... Es como siempre, va. Si usted no lo registra, es claro. colifa. Pero usted registra que estás bajando en pijama. Y la gente dice, este es Felipe Buenaventura. Es artista. Claro, eso se permite en el gueto, me parece. O usted pide monedas y esas cosas y ve... No, estuve yendo un rapipago. ¿Se acuerdan que antes había... ¿En pijama? Un rapipago en pijama. Pero tenía... No, les voy a explicar la situación. Me fui a uno que queda una cuadra y media de casa, justo antes de hacer la mudanza, dije... Me dijeron, ¿me echas un cable con esto? Claro, obvio. ¿Me echas un cable? ¿Quién le habla así? ¿Pablo Rago? Sí. Carlín. Sí, no, estábamos acomodando unas cosas. Estábamos haciendo espacio en un armario. ¿Ok? Ajá. ¿Listo? Perfecto. Entonces sí. ¿Va a dormir en un armario? No, okay. Estábamos acomodando, digamos, liberando cosas para poner otras cosas. Ajá. Entonces una pequeña instalación. Entonces, salí y dije, bueno, Vengo en 15 minutos. Listo. Y me fui al Rapipago que estaba ahí al lado. Y dije, no me voy a cambiar. El Rapipago queda en la esquina de casa. Y no andaba. Entonces me tuve que ir a un pago fácil. Ah. Y no andaba el pago fácil. No. Y ya estaba ahí como... 5 cuadras colifa. Como sí. dicen los ingleses, in for a penny, in for a pound. Te metes un poquito, te metes sí. hasta el fondo. Exacto. Y ya, y fue y hasta ya el fondo. Y ya perfecto. Fui. Y lo que me dijo una vecina que me encontré, que me dijo... Nene, vestite. No, me dijo... Ya lo colaboré. El tema es que la gente no sabe cuál es... ¿Dónde es tu casa? Entonces, en el momento en el que estás en la calle, ah. ya sos colifa, porque no sos colifa claro. para vos. Ah, okay, okay. No, bueno. No, la gente puede pensar que estás a media cuadra, que tu casa queda a media cuadra de ahí, mientras no colifa. Yo esto se ha vuelto demasiado filosófico de sí golpe. Yo bajé a abrir en calzoncillos el otro día. ¿Sí? Sí. ¿Qué tipo de no calzón? Estaba. También según el calzón. No, esos boxers, pero que son más bien ajustaditos. Sí, yo tengo eso. Sí, y no estaba bien. No estaba bien, no. La verdad que no, pero no estaba bien yo. Pero lo que pasa es que era un domingo a la mañana, me despertó un guamá que se iba a Ezeiza. Y no sé, se quería ir sin despertarme. Le dije, despertame, así te despido, qué sé yo, me tomo 2 mates y se quería ir sin despertarme. Y obviamente no tenía la llave abajo. Y bajó a esperar que saliera alguien. Y después subió, me dijo, el domingo 9 de la mañana. Y bajé en calzones, ¿no? Yo estaba quebrado, doblado. Pues, pero Nivorsky era gran caminador en bata. Nivorsky, gran caminador en bata rosa. Tengo una salida de baño rosa. Y él, yo me acuerdo tocar el timbre de la casa y que bajara él en su bata rosa y pantuflas y decir, acompáñame al kiosco. Y iba al kiosco en bata rosa y comprábamos. Muy lindo, ¿eh? Muy lindo. Contanos con qué prenda te vestís hoy, además de cómo salís a la calle. Bueno, en fin, tuve un agradecimiento a la gente de Antares y Tusaingó, que estuve actuando ahí recién. Y eso. Me fue muy bien y me recibieron muy bien. Y me ofrecieron una cerveza muy rica, ¿eh? Muchas gracias a toda la gente de Ituzaingó. Y nada, arranquemos con la hora doble. Ahora vamos con la hora doble. Dice, esto iría a empezar cada programa. Va sobre una marcha militar muy graciosa. ¿Qué opinan? LR4 Radio Splendid. La broadcasting de las iniciativas felices se enorgullece en presentar la hora doble. Un magazine sensacional en las oníricas trasnoches de la ciudad de Buenos Aires. Con la conducción de Federico Simonetti y Charo López. La cobertura movilística en exteriores de Rodrigo Fileto Bello. Y las desopilantes rimbombancias de Ana Carolina y Félix Buenaventura. Y con ustedes, las estrellas. Gracias, gracias, ese aplauso siempre. Que, ahí está, la gente del estudio mayor. Ay, que, mirá, sí, que, bandera que dicen Vanessa. Sí, Vanessa dice: mirá, ya la gente de ay, de, no los había visto. De la Saladín, banderita. Mirá, vienen derecho de la fiesta de la chancha asada con pelo de San Andrés de Giles. Qué amor. Un saludo grande. Vamos a estar por ahí pronto. Sí, el Talar de Pacheco. Siempre hay gente del Talar. En todos lados donde hay público hay alguien de el Talar de Pacheco. Por ejemplo, Dami Quilici del Talar. Dami Quilici del Talar. Esa. Hay gente, bueno, gracias, gente de Quebracho también que vino a dar su apoyo, todo. Sí, gente, muy lindo. Muy lindo. Saludo. Ahí va, ahí va, ahí va. El saludo de la locutora con problemas, por favor, que su público la quiere saludar. Muchas gracias, la noche. Mira cómo grita la gente, cómo la saluda. Qué bien, qué bien. Bueno, tenemos, por supuesto, como todas las noches, tenemos ya para quien quiera morfar en Nacampop, quien quiera comerse algo del menú de Nacampop, la mejor carne, las mejores hamburguesas, lomito, tenés panchos al estilo uruguayo, qué rico, salchicha con ricos. Piel, de que están buenos, así gordo, con de todo, puedes elegir cualquier cosa del menú para comer y cualquier cosa del menú para beber. Si te venís a buscar un voucher, ya en Freire 932 Colegiales, todas las noches viene uno, más temprano o más tarde, ni bien venga, lo avisamos, así no se clavan al dope, pero si estás a unas cuadras cerca, si por ejemplo estás manejando un taxi y estás escuchándolo, vení. Claro, vení, anda Freire 932, en el edificio, toca la puerta, decís, hola, ¿qué tal? Me gané un sándwich con el voucher, sandvoucher, te decís así y directamente el portero te dice, toma, pibe, y listo, te vas a una campa para acá 10 cuadras y ya está. Qué rico, quiero ganarme uno. Eso es primer plato. En lo que respecta al segundo plato, yes, tenemos como siempre una consigna, que Félix Buenaventura es el especialista en explicar las consignas. Es deportistas con helado. Hashtag deportistas con helado, ¿no? Recién lo pensamos, deportistas con helado, así que vamos a tratar de tirar ejemplos. Por ejemplo, las hermanas William Americana. ¿Cómo? Las hermanas. Ah, Venus y Serena. William. Qué lindas que son. William Americana. Sí. Sí. Salió medio. Ahí está. Sí, salió muy. Yo tengo. ¿Cuál? Frutilla Martínez. ¡Ay! Ah, me encantó. Frutilla Martínez. Cadore Monzón. Cadore Monzón, muy tenés, bien. Tenés todos ahí. Muy bien, tenemos de todo. Yo lo había mencionado uno recién. Le dije, no. No, no dijiste. No, no dije nada. No se te ocurrió nada. Si no se te ocurre nada, no te pongas mal. No se te ocurre nada. Lo dije. Esto no es para todo el mundo. No, sí, dijiste uno. Mira, hoy lo echaron del partido de Argentina a Mascarpone Cherano. Mira, ya lo tenés. Tomá, servite. Yo de deportes sé mucho. Ustedes se están metiendo con alguien que sabe mucho de deportes. Atendé, maravilla. Maravilla. No, maravilla. Atendé, no pongas el contestado. Soy yo, pavote. Maravilla está en una cama con forma de corazón con 9 señoritas en este momento. Pero y yo dos. Yo tengo tipos, sentido del humor. Fantoni y un enano. Están todos metidos en una cama así. Y usted puede para el sentido del humor. Yo tengo chiste. Bueno, ayúdelo entonces. Atendé, maravilla. Atendé. Escríbale algún material. Esto es para llevarse el helado de Cadore, Avenida Corrientes 1695, Cadore, la heladería que te queda enfrente del Paseo de la Plaza, ahí en la cuadra. Nos responden deportistas, ¿cómo es? ¿Deportes con helado? ¿Cómo es? Deportistas con helado. Deportistas con helado, es el hashtag en el Twitter, que es @lahoradoble. En el Facebook, que es facebook.com/horadoble. O a los teléfonos 4010-7157, 4010-7158, 4010-7157. Y lo mismo que acabo de decir, pero en vez del 7 del último va un 8. siempre la claridad, qué precisión. La locutora, por favor, la puede. 71-720-7028 y el 701 comienza. Ya lo saludan como se acabó, quiero que sepan los oyentes. Saludos a Saga Bow, dicen. Con doble S. Ahí ya nos dicen, el día que salís con la ropa más fea es el día donde te encontrás a todo el mundo. Saludos desde Venezuela. Hoy me pasó una cosa Venezuela ridícula. ¿Venezuela? Ya. Sí, ¿cómo? Pero dice Venezuela. Mira. Me corta N-Z-L-A. Venezuela. Hoy me pasó una cosa muy graciosa. Vainilla Martínez. Bueno. Vainilla Martínez. Siempre mejoran los míos. No es posible. Sí, siempre tiene una versión mejorada de la que invento yo. Y es así. Es por así. Eso para Vainilla Martínez. Claro, bueno, yo de stand también. Había uno que. Siente esta gente y las de ustedes van más. ¿Será? ¿Será no, por eso? No es por eso. Había uno que era Chocolate Varey, que era un arquero de la selección y ya tenía suplentes. De filión. Bueno, hoy me pasó una cosa graciosa. Igual iba en la bicisenda, me cruzo a Juan Barraza, ¿no? En Gorriti, justo enfrente de la vía. En medio de la vía. ¿Qué hacés, Juan? ¿Qué sé yo? Bueno, suena el tren, sí, mejor lo corremos. Hablando con Juan Barraza, termino de hablar con Juan Barraza, atrás viene Pablo Marchetti. ¿Qué hacés? Tres veces, ¿qué hacés? Se va Barraza y sale Marchetti. Saludo a Marchetti, avanzo y me encuentro a Daniel, un amigo. Le digo, ¿qué hacés? Será muy absurdo, ¿eh? Sí, sí. ¿Cuánta gente por esa vía? Sí. Y por la bicicenda se encuentra. La bicicenda es así. Ah, yo me encontré de las dos veces que anduve, una me encontré. Uno se encuentra gente en la bicicenda. Me reconocieron de atrás. Y es muy, muy para. Te reconocieron de atrás. Bien, Estrada. Por la joroba. Bien, Estrada. Por la joroba. Por la joroba. Es muy de Boyer la bicicenda, ¿eh? Sí, ¿no? Es un muy lindo Júpiter. Júpiter. Y estoy con la luna en Júpiter. Ahí está, ¿eh? Lo dijo nuestro astrólogo. Muy lindo Júpiter. Júpiter, qué pedazo de Júpiter. Ay, sí. No, bueno. Maravilla, atendeme. Maravilla no va a atender. Ya te dije, está con Fantoni, 9 señoritas y 2 enanos. Bueno, promocionemos el Júpiter, ¿eh? Si quieres verle Júpiter. Yo tengo menos Júpiter que los Kennedy. No, no seas así. O sea, pero tenés un flor de Saturno, ¿eh? Ah, la lingui. Deportistas con helado, entonces es el hashtag deportistas con helado. Lo pueden hacer en el @ la hora doble. Facebook.com/horadoble y en 4010-7157 o 58. Tanda, y ya volvemos con. Viene la columna de Gabú, ya, con entrevistado. Amague, porque dije, hice un com. Ahí está, quedo con mambo. La gente no sabe cuándo arrancar, ¿eh? A la 1, a las 2 y a las.

cha-cha-cha the morn. Serenade at her window. Shoo, shoo, little bird. Sing my song of love. Shoo, shoo, little bird. Tell her of my love. Sí, 80s, 90s. Qué linda canción, qué música que he bailado, ¿eh? Es lindo este tema. A mí sí, me encanta. Lindo. Y me gusta más igual un cover que tienen. Ah, bueno, perfecto. No había celulares en la época que salía esta música. No. No había ni los viejos, los ¿cómo, ladrillos. ¿Cómo se organizaba una obra, una función teatral? Con el diario. Con el diario, claro. ¿Y una fiesta? Y salir a ver, había, o sea, estaba el concepto de salir a ver, no ir a buscar lo que uno, sino encontrarse cosas, a ir a caminar a ver, por eso había, era un paseo ir por la calle Corrientes, por ahí te metías en un lugar, por otro, no ibas a buscar siempre lo que querías, fijándote en internet, todas las respuestas en todo momento, en todo lugar. Probaba restaurantes. Probaba restaurantes, probaba no tener respuestas, para mí es, como concepto es, hay que pensarlo eso, si conviene tener todo el tiempo respuestas de lo, para todo. Qué vida de mierda, señores, que teníamos. Amante de la tecnología, nuestro geek, con su columna de tecnología y bicicletas, hoy viene de tecnología, ¿verdad? De tecnología, con un escándalo que ha recorrido en los últimos días todos los diarios, todos los medios de comunicación del mundo. Exactamente. Y vamos a hablar de lo peor que nos está pasando hoy en día, que es la noticia de que los servicios de inteligencia norteamericanos están controlando los servicios de internet como Yahoo, Google, Facebook, Microsoft, etcétera. Todo. Es decir, tienen acceso a la base de datos y a la información y a los mails y a los llamados por teléfono de todas las empresas de Estados Unidos, de las más importantes. Sí, sí. Eso bajo el supuesto de que existe una amenaza terrorista. O sea, con Osama Bin Laden se abre un perfil en Facebook. Que eso, es, y dice, hoy Osama, dice, pone, lo, le cambia, le pone Osama con X, así, Ben Laden. Se pone, Osama Bin Laden. Se pone, se pone, claro, se pone ahí a la... Nosotros, por ejemplo, si vos decís ahora Osama Bin Laden, ya estamos bajo la... ¿Nos van a ver qué hacemos, qué no hacemos? Sabés que es probable que sí, ¿eh? Hay un chiste de Sarah Silverman que era que para manejar todo el odio que tenía, lo que había hecho era comprar los sitios de osamabinladen.com y ese tipo de cosas para que si se abriera una página, para que tenga que se llamar Osama Bin Laden 1. Sí. Para seguir en línea con lo que venimos hablando estas últimas semanas, la primera empresa que quiso colaborar y que está colaborando con el gobierno de Estados Unidos, con los servicios de inteligencia, adivinen cuál es. Google. No, señor. Facebook. Microsoft. ¿Alguna sorpresa con eso? Botones. Ni siquiera la distingo. No sé si la diferencia entre Microsoft y Google, no. Pero Microsoft es la de computadora. Microsoft la de, es la de, la de la de la del señor este. Que, Bill Gates. Bill Gates es la de todas las aplicaciones Office y una muy importante que es Hotmail. Claro. Y ahora también Skype. Skype, claro, es de Microsoft también. Claro. Ah, mira. Es el primer demonio reconocible a gran escala la tecnología. Ahora ya podríamos decir hasta que Google es un demonio. Claro, o sea que está en todas las comunicaciones. Pero para hablar de esto, vamos a hablar con una experta en el tema, con una genia. Bea Gusanich, ¿estás por ahí? Sí, hola, ¿cómo va? Bien, ¿cómo andás vos? Muy bien, buenas noches. Buenas noches. Bea, contanos qué pasó en Estados Unidos, porque las empresas salieron a... Bea Gusanich, para todos aquellos que no lo saben, es una experta en nuevas tecnologías. Es profesora en la Facultad en Ciencias de la Comunicación, en la UBA. Es una militante del software libre y de todas las libertades de cultura y todo eso que hay en el mundo. Uh-huh. ¿Me equivoqué en algo? No, bueno. Y una genia. Bueno, eso es una exageración. Y la prima de nuestra amiga Gisela también. Que... también, sí. Bueno, véate, contanos. Bueno, lo que pasó estos días en Estados Unidos y lo que está pasando, uh-huh, porque hay que decir que esta es una noticia que está ocurriendo, que no ha terminado y no sabemos cómo va a seguir, uh-huh, creo que es la noticia de tecnología del año, me animo a decirlo. Uh-huh. Yo creo que es un secreto a voces que los organismos de inteligencia de los Estados Unidos, como la National Security Agency y la NSA, tienen ciertas posibilidades de controlar, de monitorear lo que hacemos a través de Internet. En particular después de que entre 2007 y 2008 se aprobara y enmendaran algunas cuestiones legales que permiten de manera secreta a los organismos de inteligencia de Estados Unidos vigilar las comunicaciones de los extranjeros que pasan por territorio norteamericano. Hago énfasis en esto de los extranjeros porque estos procedimientos están avalados por una ley que se llama FISA, que justamente la F es de foreign, es de extranjeros. Es una ley que permite hacer inteligencia sobre los las comunicaciones de extranjeros que pasan por los Estados Unidos. Sí, todo impulsado, ¿no?, por esa locura del después del 11S, ¿no?, que eso perdió como un rienda suelta que poder aprobar cualquier cosa. Claro, después del 11 de septiembre, bueno, vimos la aprobación de la ley patriótica y una serie de proyectos, iniciativas y estrategias en las cuales Estados Unidos se embarcó, que muchos votantes de Obama pensaban que con el cambio de Bush a Obama esto iba a cambiar. Sin embargo, lo que ha demostrado Obama es que no solo nada cambió, sino que muchas cosas se profundizaron. Pero digamos, Estados Unidos tiene en su carta constitucional y en su carta de derechos unas garantías muy fuertes de privacidad para sus ciudadanos. Los ciudadanos norteamericanos son muy activos, buena parte de ellos, hay una gran cantidad de organizaciones que trabajan en este tema, que están en permanente reacción frente a este tipo de avances. Y de hecho, FISA, que es esta ley que permite que esto pase, fue desafiada en los tribunales y en febrero de este año hubo un fallo de la Corte Suprema, muy reñido, por cierto, de 5 votos a 4, a favor de decir, bueno, hay que sostenerla porque no hay un caso concreto en el cual se sepa que esta ley está permitiendo la violación de la privacidad de algún ciudadano norteamericano. Supongo que este fallo puede ser revertido ahora a partir de que ya hay una denuncia concreta. Claro. Lo que está pasando en realidad es que se supieron cosas que todo el mundo intuía. La gran mayoría del tráfico de Internet, por lo menos del que sale de aquí de América Latina, pasa por los Estados Unidos. Claro. Eso es importante. Digo, cuando nosotros usamos un Hotmail, un Gmail o usamos Skype, eso pasa por Estados Unidos. Exactamente. El tráfico de Internet, por ejemplo, cualquier comunicación de aquí a Europa pasa necesariamente por Estados Unidos. Incluso comunicación al interior de América Latina, una comunicación de aquí a Brasil puede pasar por Estados Unidos, aunque digamos, bueno, estoy comunicándome aquí a Brasil, la comunicación va primero a Estados Unidos y después vuelve a Brasil. Esto es uno de los temas críticos que de hecho estaba expuesto de manera muy muy clara en una de los slides que se filtraron, que los publicó el Washington Post el viernes pasado, donde mostraba el flujo de tráfico y donde la inteligencia norteamericana dice el 90% y pico, no recuerdo el número exacto, pero el número de esa magnitud, de las comunicaciones pasan por nuestro territorio. Entonces es una oportunidad para los servicios de inteligencia monitorear esto. Claro. Sí. No, entonces están controlando la comunicación en todo el mundo. Ahora, vea, esto es un peligro para todos, porque pone en riesgo nuestra privacidad. Absolutamente, esto es un peligro para todos. Hay mucha gente en estos últimos días, y sobre todo, bueno, los invito a que hagan la prueba. Mucha gente dice, esto no me preocupa demasiado, ¿a quién le importan las pavadas que yo escribo? He leído por ahí. Sí, o gente claro. Que te dice, bueno, esto era sabido. O cosas como, por ejemplo, tienen tanta información que qué van a mirar lo nuestro. En realidad lo que estamos viendo es un proceso sistemático de recolección y reunión en servidores de datos de todos los ciudadanos, de prácticamente todo el mundo, que son muy fácilmente procesables. Es una de las cuestiones que también vemos como objeciones. Bueno, tienen tanta información que no la deben poder procesar. Mentira, la información es muy fácilmente procesable y se ha demostrado, de hecho, en este caso, que no solo están recolectando información de las empresas de Internet, también, y esa fue la otra revelación que salió un día antes, la hizo pública The Guardian, el diario inglés, un día antes de la revelación del Washington Post, que fue que también están guardando datos de las comunicaciones telefónicas. Y que esta guarda de datos que están haciendo, esta retención de datos que están haciendo, la están haciendo con órdenes secretas, amparadas en esta ley FISA, y que son órdenes generales. Es la primera vez, y esto sí es una gran noticia, digamos, una noticia que es relevante en sí misma, es la primera vez que se encuentra una orden judicial que ordena una retención de datos generalizada. Masiva, no sobre claro. un individuo sospechoso, sino una retención global de datos que fue librada a la empresa Verizon en los Estados Unidos. Ajá. Esto da cuenta de un proceso de retención de datos tremendo, nunca antes visto, que mucha gente, del cual mucha gente sospechaba, y como te escuché que estabas hablando un poco de Microsoft, se sabe desde hace mucho tiempo que Microsoft ha sido un activo colaborador de la NSA, fue de hecho el primero, el partner declarado en los slides, en la línea temporal de las empresas que se suman a colaborar con este plan que se llama PRISM. La primera que fue incluida en el programa fue la empresa Microsoft. Bea, ¿qué puede hacer la persona de a pie, el usuario común y silvestre como cualquiera de nosotros, para proteger su privacidad y para evitar lo menos posible que sus datos sean, digamos, que sean puedan ser tomados por estas agencias y por estas empresas? ¿Qué recomendaciones se pueden dar prácticas? Muchas cosas. La primera recomendación, y es la principal, es tomar conciencia. No desinteresarse del resguardo de la privacidad. La privacidad es un derecho humano consagrado en la Declaración de Derechos Humanos, está en las garantías constitucionales en Argentina, está en las garantías constitucionales en prácticamente cualquier país civilizado y democrático, en toda América Latina, en los Estados Unidos también, en Europa está esto generando un escándalo importante también. Pero la primera cuestión es que un ciudadano de a pie tome conciencia y nunca caiga en esta idea de, bueno, ¿a quién le importa lo que yo escribo? Claro. O en la otra típica, que yo no tengo nada que ocultar, no me importa que me vigilen. Claro. Saltar esa barrera. Una vez que uno salta esa barrera y empieza a ocuparse del tema, hay que reconocer que ocuparse de tu propia privacidad conlleva un trabajo y un aprendizaje, porque toda la infraestructura tecnológica, desde los celulares que usamos, el correo electrónico, Internet en sí misma, prácticamente todos los servicios de Internet están activamente recolectando datos, ya sea de alguna empresa que los usa para comercializar o de alguna empresa que los usa para ofrecerte un mejor servicio o simplemente para conectar tu teléfono móvil a una celda de conectividad para entablar una llamada. Toda la infraestructura tecnológica en la que estamos inmersos tiene la característica de guardar datos. Por lo tanto, proteger la privacidad requiere una acción activa. Hay varias cuestiones. Por ejemplo, hay un buscador que se llama DuckDuckGo.com que hace búsquedas anónimas, que anonimiza inmediatamente tu búsqueda de Internet. ¿Cómo es que se escribe? DuckDuckGo. Pero hay que escribirlo antes de Duck la como página. Pato, tiene de hecho un pato. Sí, perfecto, perfecto. No, yo para postearlo en nuestra página para que lo vean. Bueno, ese buscador tiene un servicio de anonimato, o sea, la búsqueda queda anónima, no registra ningún dato como si lo hace Google, por ejemplo. Claro. Google va registrando todo tu perfil de búsquedas porque así también afina tu perfil para después ayudarte a encontrar aquello que vos todavía no sabés que estás buscando. Claro, claro. Sí. Por ejemplo, sí. Después tenés herramientas en correo electrónico, tenés sistemas para cifrar tu correo electrónico. Hay un sistema que se llama PGP, Pretty Good Privacy. Hay un sistema libre que se llama GPG, que es el servicio de New para de Privacy también, que se instalan en los sistemas de correo electrónico como en Mozilla Thunderbird. Claro. Tenés, por ejemplo, eso sirve para que tus comunicaciones viajen cerradas y que solo puedan ser abiertas y leídas por el destinatario final. Después tenés, por ejemplo, un sistema que se llama Tor, T-O-R, que sirve para anonimizar tu navegación en la web. Que no sea trazable lo que vos estás visitando en la web. Esto sirve también para que no puedan trazar lo que hacen tus hijos. O sea, hay varias buenas razones por las cuales es interesante anonimizar tu navegación en la red. Bea, ¿hay alguna página donde se pueda conseguir todas estas herramientas en un link? Entonces, el que está interesado puede ir y descargar las aplicaciones. Ah, ¿sabes que no? Y creo que eso es un pendiente que tenemos los que trabajamos en los temas de privacidad, hacer más fácil esa tarea. Deberíamos hacer algo así. Nosotros tenemos en Vía Libre un sitio que se llama Privacidad www.org.ar, donde documentamos algunas cuestiones que tienen que ver con retención de datos, protección de datos, donde ponemos estos debates, donde estamos trabajando en, esencialmente en la primera cuestión que les decía, de que la gente tome conciencia. En particular, hay poblaciones particularmente sensibles en este tema. Ejemplo, activistas sociales, activistas de derechos humanos, periodistas, que suelen ser muchas veces foco de la vigilancia no solo del Estado, sino también en muchos casos del sector privado. Nosotros hemos trabajado bastante con estas poblaciones y nos cuesta mucho lograr esto, porque la verdad es que cuando uno está cómodo usando herramientas como Skype, como Google y demás, es difícil salir. Pero activamente hay que empezar a moverse en salir, en buscar servicios, por ejemplo, de empresas que no tengan sus servidores en los Estados Unidos, empezar a usar servicios de empresas europeas. De hecho, hay algunas iniciativas para... Pero claro, el problema es cuando pasas por, cuando tus comunicaciones pasan por los Estados Unidos. Es un problema político, es un problema de geopolítica, de cómo están tendidas las redes de Internet en el mundo. Es un problema de gobernanza de Internet, un problema que individualmente podemos tener soluciones muy parciales, pero que requieren de una estrategia, en particular de aquellos, diría, en bloques. Hay que trabajar regionalmente, porque ningún país puede construir una infraestructura propia muy grande. Claro. Pero sí, si uno se pone a trabajar en bloques, empezar a articular para tratar de sacar, por ejemplo, los servidores raíz, o que haya más servidores raíz de Internet fuera de los Estados Unidos. Cuando digo los servidores raíz, estoy hablando de los servidores principales sobre los cuales funciona Internet. Estoy hablando de unas 14 o 15 máquinas, 14 o 15 servidores que están localizados principalmente en los Estados Unidos. Creo que hay uno en Japón y alguno en Europa, pero básicamente el tráfico de Internet está pasando por los Estados Unidos. Es que además, y buena parte de lo que hacemos en Internet está mediado por empresas claro. que están metidas en estos acuerdos con la NSA. Es un problema geopolítico, es un problema diplomático y es un problema de privacidad de las personas. Claro, y sobre todo diplomático además, porque es un gobierno de un país, o sea, no, ni siquiera es las Naciones Unidas, que hacen un acuerdo en general referido a que decide avanzar por sobre sus fronteras. Mencionamos la semana pasada, que hablamos de un tema parecido, también el caso de Guantánamo, que uno cree que el gobierno de Estados Unidos no podría darse una situación absolutamente ilegal de abrir en otro país, en un territorio que se autoadjudica una cárcel para meter gente en estado de anonimato total y hacer lo que se le cante y sin ningún tipo de regulación, y lo hace. Y lo hacen, y de hecho, por ejemplo, la inteligencia británica tiene prohibido monitorear a sus propios ciudadanos. Sin embargo, la inteligencia británica ha cooperado con la NSA y ha obtenido información de sus propios ciudadanos a partir de este sistema PRISM. Con lo cual también los servicios de inteligencia, de los servicios secretos de otros países, sí. están obteniendo información que ellos mismos, por las leyes de sus países, no pueden obtener de estos servicios. Y sin ir más lejos, véate, bueno, en Argentina últimamente surgieron dos casos, uno de los espías de gendarmería sobre distintos grupos de activistas de toda índole, o lo mismo que pasó un infiltrado de la policía, de inteligencia de la policía en TEA, en una escuela de periodismo durante años. O sea, existen estas cosas que uno ve como ciencia ficción. Está bueno lo que estás diciendo de poder bajárselo a la gente inorma que está en su casa y dice, no, ¿qué me van a andar espiando a mí? No quiere decir que la espíen específicamente a ella, pero sino que a veces utilizan esa información para fines que no son santos. Exactamente, y además lo que se está haciendo es montar un sistema de vigilancia generalizado claro. por las dudas. Nosotros, estos casos que nombrás acá son los estilos de vigilancia y de inteligencia a la vieja usanza. A la vieja usanza, sí, sí. Con un hombre de bigotes. Claro, a la vieja usanza, los micrófonos y todo. El paradigma que hemos visto durante la Guerra Fría, en tantas películas de espías y demás, es el paradigma muy siglo XX de la vigilancia, de la inteligencia. Lo que tenemos en el paradigma del siglo XXI de la inteligencia es recolectar datos de todos, todo el tiempo. Y en el momento en que vos te convertís en una persona interesante para observar, por cualquier razón, o porque fuiste testigo de un caso de corrupción, o porque estás involucrada en alguna cosa que a alguien del poder le interesa, lo único que tienen que hacer es ir a buscar tus datos hacia el pasado y vas a ver inmediatamente quién es tu familia, dónde vivís, cuánto pagás de impuestos, quiénes eran tus amigos de la secundaria. Digamos, el nivel de información que hay hoy y la capacidad de procesarlo es asombrosa y no es un tema que tengamos que dar, que tratar livianamente. Uh-huh. Vea, ¿qué pasa con el tema de la tarjeta SUBE? Bueno, ese es un caso paradigmático de irresponsabilidad absoluta. Cuando se lanza la tarjeta SUBE, el entonces secretario de Transporte, Schiavi, era todavía, no sé, ya creo que lo olvidamos a Schiavi. Sí, sí. No deberíamos olvidarlo, deberíamos recordarlo todo el tiempo. En aquel momento, cuando lanza la tarjeta SUBE, las condiciones de seguridad de los datos que estaban recabando, no solo era un desastre los datos que recaba la tarjeta SUBE, porque la tarjeta SUBE deja identificada, la tarjeta SUBE está identificada, o sea, está relacionada con un DNI. Uh-huh. Salvo, bueno, yo por ejemplo compré una en un kiosco, nunca la registré en el kiosco. Cuando la compré me dijeron, tenés que registrarla en internet porque si no en un mes te la dan de baja. Claro. Todavía la sigo usando, no me la han dado de baja y la seguiré usando sin registrarla, y el día que me la den de baja compraré otra anónima. Yo tampoco. Pero en general, cuando la ibas a comprar, cuando recién salió, te pedían el DNI y te la dejaban registrada. Y mucha gente la registró. Por lo tanto, es una tarjeta que está vinculada con una persona. Uh-huh. Ese dato de la tarjeta vinculada con una persona, más el dato de qué medio de transporte y a qué hora toma esa persona, sí, es suficiente para trazar el recorrido de una persona durante toda una jornada. Y esos datos, no solo los estaba guardando el Estado, los debe estar guardando todavía el Estado, sino que además en aquella primera instancia estaban prácticamente publicados en internet. Solo tenías que tener el número de una tarjeta para ver todos los registros en línea. Eso ahora ya no es así, ya no se pueden ver en línea con tanta facilidad, pero el Estado sigue guardando esos datos, que no tienen ni pie ni cabeza, no tienen ningún sentido. Si quieren una política de transporte, pueden utilizar datos de manera anónima para diseñar una política de transporte. Si lo que sirve es saber si 20 personas toman un colectivo, o 100 personas toman un colectivo, o 500 personas toman un colectivo, no te hace falta saber si es Gabriel Grosval o Beatriz Busanich el que tomó ese colectivo. Claro. Digamos, para políticas públicas no necesitas el nombre y el apellido de la persona. ¿Se sabe quién? El dato de cuánta gente lo utiliza. Vea, ¿se sabe quién tiene toda esa información guardada? ¿Quién es el, sí, cuál es el organismo y quién es la persona responsable? En este momento, después del traspaso de Secretaría de Transporte a la órbita de Randazzo, es el Ministerio del Interior y Transporte el que lo tiene. ¿Coincide? Es el mismo Ministerio del Interior que es responsable de, por ejemplo, la implementación de los sistemas biométricos, del nuevo DNI, de un montón de avances, entre comillas, en materia de identidad personal que se están incorporando sin demasiado debate público. Todo el, claro, sistema biométrico para entrar y salir del país, los, sí, sistemas biométricos que se están incorporando, bueno, prácticamente todas las transacciones que el ciudadano hace con el Estado. El padrón ya está, uh-huh, informatizado. Por ejemplo, ¿coincidís en que ahí hubo como una especie de abrazo a Internet, como si lo regulara un ente superior, y decir, yo confío en las computadoras en general porque no se equivocan, y entonces, por ejemplo, abrazamos cosas como el voto electrónico y lo damos, por supuesto, que está bien sin meditarlo lo suficiente? Sin lugar a dudas, eso es lo que muchos teóricos llaman tecnoutopía. Ajá. Es la idea de pensar que porque incorporo tecnología a algún proceso social o político, inmediatamente ese proceso va a ser mejorado. Y hubo gran cantidad de versos de ese estilo. El voto electrónico. Que hubo una gran movida sobre los temas de educación, transparencia, gobierno electrónico y demás. Hay toda una construcción de que incorporando tecnologías vas a mejorar la política. El caso que citabas recién del voto electrónico es paradigmático, porque lo venden como una herramienta de transparencia, de confianza, que con eso vas a desmontar el aparato de punteros y el clientelismo y todo. Y la verdad es que poniendo una computadora, que poca gente entiende cómo funciona en el, claro, proceso electoral, lo que menos vas a hacer es sumar transparencia, menos vas a sumar participación de la gente, cuando hoy día cualquier ciudadano puede ser fiscal de una elección con solo saber leer, escribir, contar y tener educación básica, primaria, secundaria, puedes ir y estar de fiscal en una mesa. si te ponen una urna electrónica, olvídalo, ninguno de nosotros va a poder ir de fiscal. A fiscalizar. Exacto. Porque no tenemos las condiciones para hacerlo. Y hay muchísimo engaño vinculado con esta idea de que las tecnologías son neutrales, que por ejemplo, que Internet es el reino de la libertad. En realidad Internet es un ámbito que está tan regulado como el mundo real, porque no está en otro mundo. Ayer leí justamente una nota que decía: el ciberespacio no existe, no es otro lugar, no está en Marte. El ciberespacio está acá, allá, donde cada uno de nosotros está conectado, y donde cada uno de nosotros está conectado hay una ley, hay una regulación, hay un código penal, hay una policía, hay un montón de regulaciones y hay un montón de cosas. Clarísimo. Que pasan. Clarísimo. No hay que pensar que Internet es un mundo ajeno al mundo. Las sí. cosas buenas y malas del mundo están en Internet. Están todas metidas y lo manejan seres humanos, además. Absoluta, y lo diseñan. Y lo diseñan. Seres humanos, uh-huh. y en muchos casos lo diseñan empresas que tienen intereses particulares. En muchos casos son iniciativas financiadas con fondos de gobiernos. Digamos, es mirar las tecnologías sin ningún tipo de ingenuidad y ponerlas en una perspectiva crítica también. No digo ser convertirnos en luditas y dejarlas, pero sí mirarlas con un espíritu crítico. Bea, muchísimas gracias. Decinos nomás antes de despedirnos, ¿a dónde la gente que quiere participar o informarse sobre estos temas, a dónde te puede encontrar, dónde puede encontrar información? Mira, si quieren, nosotros tenemos un sitio web que se llama de Fundación Vía Libre, que es www.vialibre.org.ar. Ahí tenemos nuestros libros publicados, todos a disposición pública, libre y gratuita. Ahí lo estoy poniendo en Twitter. Y ahí pueden encontrar información de voto electrónico, de privacidad y de debates de copyright y propiedad intelectual y los otros temas sobre los que nosotros trabajamos habitualmente. Bea, muchísimas gracias por tu participación esta noche y alguna vez te vamos a volver a molestar en este horario. Bueno, raro. Cuenten con eso. Un beso muy grande. Muchas gracias. Un beso, gracias a ustedes. Chao, chao. La hora doble. No tenemos sexo. Le hacemos el amor a tu oreja. Espacio publicitario. Nakapop. Come bien al mejor precio. Nakapop. Come carne de verdad. Nakapop. 24 horas abierto. Es Nakapop. Nakapop. Nacional y popular. Con Agronación, cuente con la herramienta más poderosa para su campo. Compre a un año de plazo, refinancie el saldo a través de pagos mínimos y elija los vencimientos de acuerdo a su ciclo productivo. Asesórese llamando al 0810-666-2476. Agronación, la tarjeta del Banco Nación para el productor agropecuario. De lunes a viernes, de 9 a 12, con todos los sentidos puestos en nuestra realidad, Mario Mintz comparte con ustedes la mañana del país. Mario Mintz, por Splendid, todas las voces. ¿Quiénes deben vacunarse contra la gripe? Embarazadas, mamás de bebés menores de 6 meses, niños de 6 meses a 2 años, personas con enfermedades crónicas u obesidad, personal de salud y mayores de 65 años. Para ellos, la vacuna es gratuita en centros de salud y hospitales públicos de todo el país. Vacunate. Es bueno para vos. Es bueno para todos. 0800-222-1002. Argentina, un país con buena gente. Presidencia de la Nación. Fin de espacio publicitario. ¡Achá! ¡Achí! ¡Achí! ¡Achí! ¡Achí! ¡Achú! ¡Achí! ¿Cansado de estornudar a los gritos y desafinando? Venga a nuestro taller de estornudos con estilo y convierta su resfrío en una verdadera obra de arte. Achú. Achar. Achar. Achú. Ja, ja. ¡Achú! ¡Ay, qué refrío! Francisco. Y si te matriculás esta semana, te regalamos el afinador de estornudos. ¡Achú! Centro Iberoamericano de Estornudo Protocolar, Avenida Olimpo y Camino de Cintura, Ingeniero Butge. Estamos en los 80 profundos. Esa es la cortina para despedir a Gabo. Me gusta, ¿te gusta esta, Gabo? Yo soy 80. Necesitamos algo así como cunchi cunchi para, no para que te musicalice, sino algo que sea una máquina. ¿Te gusta? Me gusta. Si no, podemos buscar algo más alemán, más industrial, así más. No, así me gusta. Me identifico mucho con esta música. Sí, perfecto. ¿Sos de bailar en tu casa? Sí, generalmente desnudo. Esa. El bailo desnudo. Chica. El hombre de la Pantera Rosa. ¿Cómo es esa escena de ten ten ten ten ten ten ten ten? En una película que estaba Tom Cruise. Que se van los padres. Sí, ¿cómo se llamaba? Ah, no me acuerdo, pero que la han parodiado mucho y sí, aparecía... Sí, Homero y todo. Homero, Alf, ha aparecido sí. En su momento. Eso, de que aparece él con medias y calzoncillos en el living, todo patinando. Sí. No sabes de lo que estamos hablando. Ah, ya sé, sí, los Simpsons también parodió. Sí, el día sí, que sube la calefacción Homero, y se cuando ella pone... decía Homero, era sí, el claro, Simpson, claro, no el de sí. La Odisea. No, me estaba distrayendo porque pensaba en dos cosas. Uno, que ya podemos despedir a Gabo, que está cansado, se levantó temprano. Qué buena soy, columna hoy. Soy una persona mayor. Sí. Mayor, no llegaste a los 40 todavía, aunque... Acá nadie habla de edades. Sí, nadie habla de edades. Mira cómo se atajó. Sí. Mira cómo se atajó alguien que conozco. No, pero es en la mente todo. Y sí, mi mente obvio. No sí. Diga que soy una persona mayor. Culo. Hombre que veo. Oiga, pero está usted desatada, está así, sí. Maravilla, atendeme. No la va a atender jamás. No la va a atender jamás. Ojalá que sí. Bueno, Gabo, muchísimas gracias por estar. Ya puede ser libre. Gracias a ustedes. Irse amigos. A su casa a dormir, escuchar el final del programa desde su casa, ¿eh? En el camino, en el viaje, en el auto voy escuchando. Y si se encuentra a Cristian de Belgrano en Nakam Pop, dígale que nos agradezca porque pasó a buscar el voucher. Es verdad. Ya Cristian de Belgrano nos avisan de la puerta. Así que, bueno, el que quiera buscarlo, mañana tendrá que esperar para mañana para el voucher de Nakam Pop. Y hablando de ganar, hablando de ganar ese tipo de cosas, hablando tenemos de premios. ¿Han participado? Hay muchos participadores. Bien ahí. Participacionistas, sí, se dice. Participistas. ¿Cómo es? Bueno, Eliana La Casa, que dijo hola. Tiger Mousse de chocolate. ¡Hola, Eli! Tiger Mousse, muy bueno. Ah, como Tiger Woods. Ahí está. Tiger Woods es un golfista. Estuve un rato, el primero que pensé fue Tiger Woods. Y no llegué a nada. No. Y me da bronca que o sea, son todos mejores que los míos. Sí, muchos mejores. Excepto el de Usain con Bolt. Pero después. No, hay uno muy malo de Guido M con mucha equivocación. Pero ya vas a llegar. A, deportistas con helado. Tenemos a Sebastián Chris Manzanich. Taekwondo Londres 2012. Muy específico. Sí. No, pero fue medalla de plata argentina de las últimas Olimpiadas de oro, no me acuerdo. Sebastián Krismanich, por favor. ¿Pero qué me estás hablando? Pero abra un diario cada tanto. ¿De qué deporte? Hablo, pero la parte deportiva Taekwondo. Me aburre muchísimo. Taekwondo, bueno, pero es déjame seguir. Anana Kournikova, otra vez, Eliana La Casa. Esa es una tenista, ¿lo sabe? Sí, Ana ¿Y por qué lo sabe? ¿Por qué lo sabe? Porque tiene re lindas gambas. ¿Ha visto? ¿Qué más? Martín Paronetto ha dicho Aldo Don Pedro Poi. Aldo Pedro Poy, es una gloria de Rosario Central. No, bien, mi equipo. Le voy a contar algo, le voy a contar algo respecto. Hay un Rosario Central es un club que se caracteriza por ser muy, muy fanático y muy tradicionalista de su hinchada. Y tiene sus rituales muy graciosos. Por ejemplo, tiene uno que es el día del abandono, que fue Newell's, no quería jugar un partido y abandonó a la mitad, se peleó con el referee. Ah, y dejaron por la mitad. Y se junta la hinchada todo un día conmemorativo a la cancha vacía y van y tiran todos una toalla hacia no, el centro campo. Y van a hacer eso. Aldo Pedro Poy. Mi equipo. Exacto. Aldo Pedro Poy convirtió un gol que le dio el campeonato central, un gol de palomita en los 60. O sea, estamos hablando de un tipo que tenía 20 en los 60, estamos hablando de un tipo que tiene 70 ahora. Bueno, todos los años se conmemora el gol de Aldo Pedro Poy. Va a la hinchada, lo lleva hasta el mismo arco de la cancha central. Le lanzan una pelota y se tira en palomita, que es tirarse horizontal y caer al piso. Pero lo van a matar al señor, pobre. Va a quedar. Morirá en la cancha. Morirá en el El gol de Aldo Pedro Poy. Bueno, yo soy de Central. Muy divertido. Bueno, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Tenemos también. Roger Federer Roger, me encantó. De Ayrton. Roger. Sí. Federer. ¿Federer los dos? No veo. Ah, ok, listo. Ale Quiroga ha dicho, dulce de loche, Nicolino Loche. Muy bien, Quiroga, muy bien. Pablo Vázquez, Claudio Paul Pájaro Vainilla. Muy bueno. Me encantó. Acá tenemos el que te apoyó el culo sobre el teclado y dijo, Guido M. es un RT de Fede Simonetti, que es Usain Conobolt, que es lo que dijo, arroba la hora doble, Malena Pistachot, Male Pichot, no sé qué estás diciendo, Guido M., por favor. ¿Qué quiso hacer? Larga el ayudín. Jonathan Goro, José Larrocadore, equitación. Y aparte me gusta porque Goro me dice de dónde son. Pero además, ¿qué hace? Pone en internet deportes y debe haber una página que te mezcla el lado con internet. En Estados Unidos están dando cuenta de lo que haces. Goro, ahí. Deportista generado Federico Comolinari, gimnasia artística, entre paréntesis. Están inventando, no. Yo hacía gimnasia artística. No hacía gimnasia artística. Lo que hacía era inventar cosas en el Tutti Frutti. Yo también. Ah, vos sí. Y por eso somos improvisadores. Claro, es verdad. El en la casa, otra vez, Samba John McEnroe, que ha caído otra vez en el del Samba John con el John, pero sabes que está bien. Eso va bastante. Ahí está, Guido M. cayó después, más tarde, y se rectificó y dijo, recién caigo, deportista, qué boludo. Sí. Y me encantó, pero me encanta la gente que dice, mala mía. Acá Guido M. decía que dejemos Blue Monday y ya lo dejamos. Y que les gusta mucho la publi de Doctor Durañona y todo eso. ¡Qué bien las publis! Durañona, qué bien que hablan de la publi. Le hicimos con mucho amor y ahora salen 7 más. Así que esperemos que les gusten. Esperemos que les gusten porque ya están saliendo. Sí, sí. Que nos cuenten. Sí. Y yo quiero la musiquita que puse yo. Y usted, lo que pasa es que proporcionalmente usted buscó. Trajo 15 temas. Tengo un problema con Java. Hoy cargamos 200. Con Ale cargamos 291 temas. Para, usted del mismo coso, usted trajo 13. Para, o sea, no te sé la diferencia de productividad, claro, para que ¿no? Que salga el de Félix, es claro. Lotería. Es 278 versus 13. Y no está ahí. Bueno, igual. ¿Sabes no que sé? No entiendo a Maradona a veces. Maradona está, lo veo mal, a Maradona. ¿Sí? Sí. Está como gordo, habla pavada de nuevo. ¿Cuándo estuvo flaco y habló cosas coherentes? No, en el 94, durante un mes. Ese mes que... Mirá, eso. Ese mes que... Pero lo que mes, ¿eh? Sí. 4 a Grecia, ¿eh? Pobre. Quiero hacer como que ese de fútbol. 4 a Grecia. No, yo me acuerdo porque me dejaban... estaba en la primaria yo en el 94. Bueno. Y... Estaba en la primaria en el 94. Sí, claro. Barriendo el patio. No, estaban en 94 en la... ¡Qué mala que sos! ¡Dios mío! ¡Qué dolor! Me redolió. No, sé no era un chido. Félix ya no es el joven. Ya no es el joven que todos dicen que tiene es. Tiene una piel, Félix Buenaventura, envidiable. Las verduritas, ¿eh? Fíjate vos que Félix ya es un chico bastante crecido, de unos años centrados. Gracias. Quiero que vuelva. ¿Querés que vuelva a Carayani? Carayani. Ah, okay. Maradona no. Tanta bolilla que le dan. Cualquier pavada que dice, le dan una bolilla. Acá ADN polimerasa que dijo, no estaba tan mal. Puede ser Agustín Pistachot. Sí, pero ese es de otro año que se te dio. Rugbyer. Sí, Rugbyer. Pero ya vos. Pero no era mal el Pistachot. Pero, cualquiera. Era no. El primo. Sí, bueno, aflojemos, chicos. Listo, ya está. Entonces, eso. No, y en el 94 me hacían en la escuela ir a la. Como no teníamos clases y veíamos el partido. ¿De veras? Sí. Pasó algo muy raro. Los partidos del Mundial no se puede dar clase viendo partidos del Mundial. Yo creo que hay ciertas cosas en donde uno tiene que aceptarlas. Y la verdad es un canalla, un director de escuela que. ¿Qué pasa si un pibe pierde 90 minutos de clase? ¿Qué pasa? No, claro. Tiene que haber. Entonces vos lo tenés. Sí, sí, sí. Cuatro, al Paco. Sí, claro, abraza al Paco directamente. Sí, por favor, a contrario sirve para la integración. Yo todos estoy nos unimos contra... en un grito. Los argentinos somos derechos humanos. El gordo Muñoz, Jorge Rafael Videla, grita de gol con Macera. No. Cálmese, Simonetti. Sí, me fui a la. No, yo estoy en contra del Mundial. ¿En contra del Mundial está? Ay, sí, qué bronca que me da el Mundial. ¿Cómo te da bronca el Mundial? Sí, me aburre. Todas las publicidades del Mundial. Es un flagelo. Toda la gente con las camisetas, que son horribles. A mí me... Yo iba a un afamado paseo comercial de la calle Córdoba y Florida. Sí. Los días de partido a Galería joder. Pacífico. Sí. A hinchar a los negocios. Los días de Mundial en el partido de Argentina. Sí, que... Porque estaba tan en contra. Usted que le gusta la moda y le gusta la canción y le gusta todo. Usted tiene que seguir Italia. Tiene que prestar particular atención en la indumentaria de los italianos, el look de los italianos, cómo se peinan el pelo, bueno, salen con un coafer directamente, y el técnico generalmente, si hace frío, muy elegante, con sobre todo... Nos perramos. Sí, exacto. Bueno, yo ya estoy yendo a Milán, así que yo voy a volver con más noticias de los jugadores de fútbol, si Dios quiere. No, cada vez que voy a Milán... Ahí va. ¿Cómo lloraba con esta canción? Por favor. Viste que te quieren hacer llorar. Esta canción a mí se me pone la piel de gallina. Yo la escucho y se me pone la piel de gallina. Yo acabo de encontrar en Facebook un amigo que posteó su debut en la televisión, que es un comediante, y aparece por el fondo caminando, es Urdan Pilleta. ¿En serio? Parece muy lindo, como la idea de decir, mira, salí en la tele, y es una persona que camina en el fondo. Es muy bueno. Me dijo que iba a poner algo que salió en la tele, pero atrás, me dijo. Sí, pero no tan atrás, es una persona caminando, y ¿cómo alguien detectó eso? A mí eso es lo que me llama la atención, que alguien me dice, che, Federico ahí en el coso. ¿Sí? Escuchá esta canción como la canta. Esta. Y dice, vamos todos, ¿se la acuerdan? No te mames. Uy, qué bajón ser Vanessa recién. Más larga que la de tartamudo. Que no me escuchen los de R9 con esto. No, no sé. Ahí está, ahí va. No, dale. Y ahora venía la parte na. Era muy emotivo. Sí, ahora ninguno se anima a cantar. ¿Ves? Y no, yo no quiero cantar más. Bueno, terminemos. Vamos al karaoke un día. Ah, y hacemos una canción cada uno. Yo canto particularmente pésimo. ¿Karaoke? Sí. Ay, a mí me encanta. Yo en mi casa juego mucho sola al karaoke. Yo fui a clases de canto. No se ha notado nada. No, sí, pero ¿cuánta no me fue? ¿A cuántas clases? 6 meses. Ah. ¿Seis? No, 6 meses con un profesor que tenía una... Ahí, la última vez que estuve en Madrid, disculpe. A ver. El problema que tenía con el profesor de canto era que era un señor que lo habían becado. O sea, él había entrado en la escuela... A la escuela que todos entraban a los 18 años de canto, al conservatorio, él entró a los 16, él entró becado. Medio niño genio. Sí, totalmente. Y era un señor que hacía... niño, porque 2 años. Sí, tampoco. Sí, bueno. Pero nada, no, tenía ahí una lucecita. Y había... entrenaba a cantantes líricos, todo en el lugar donde... en un local que tenía, en el que también hacía candelabros. Sí, por si tenemos alguna duda sobre la inclinación sexual. Sí, sí, eso era lo que me lo estaba tirando. Sí, sí, sí. No, pero aparte tenía esta persona, como hay como un estereotipo de gay, que es el que tiene una obsesión por el cuerpo, pero muy, muy, muy marcada. Y tenía, se hacía operaciones, se había estirado, se había hecho el lifting. Ah, el lifting antiguo que se nota. Sí. De hecho, te voy a mostrar una fotito. No puedo publicar quién es, pero puedo mostrar una foto de él. Bueno, pero muéstrale. Pero la gente. No. Claro, muéstrale en privado. Yo la posté en Facebook. No, pero nada más para que escuchemos cuénteme el más, comentario. Más. Sí, el tema en particular era que se había puesto colágeno en los labios. Espera que no viste nada. No. Ahí está. El señor se había puesto colágeno en los labios. Y me decía, sí, es muy fuerte. Ah, no, muy fuerte. Quiero verla, Daniel. No, pero está vestido de una manera muy particular, chicos, para las personas. No, oyentes. Es que esto era para un book de fotos. Descríbalo. Es el guardaespalda de Daenerys de Targaryen. Sí, totalmente. Es un rey león humano. Es personaje. Sí. No, muchísimo lo que le. El tema es esto: ¿y? Que tenía, agarraba y era muy afeminado, muy musculoso, pero como con colágeno en los labios, y muy afeminado. Sí. Y hacía como, Félix, a ver, estás cantando mal, mírame los labios. Y hasta que me acostumbré a verle los labios con colágeno, las primeras clases me reía solo y miraba la, y era como, no puede ser que no haya nadie, necesito hacer una mirada cómplice con alguien, cópense, vengan. Y entonces, nada, tenía esto de obsesión, que no comía carbohidratos, o sea, pero así, ¿cómo es? No era vigorexia. ¿Tiene un lomo? Sí. ¡Oh, qué trolo! ¿Cómo? No, pero en esa foto. Bueno. Sí. Pero no, es que era... Bueno, nada. No, era, digamos... Un pelado que le gusta. No, su página de... Claro, totalmente. Claro, sí le gusta. Pero la sorprendió, porque veníamos viendo muchas fotos, claro, así de candelabros, claro. Y de golpe... Salió él semidesnudo con una pose de Adonis. Sí, que la persona que me lo pasó me dijo, no lo juzgues por la foto, y... Tal cual, pero bueno, hay veces que ya es como medio... Sí, igual lo instruía comedia musical, ¿no? Ese bueno, era buen profesor. No, era muy bueno, pero ya obsesivo, que digamos, una persona que entrena cantantes líricos, yo le llevaba un tema de Magnetic Fields y me decía, esto no lo vuelvas a escuchar en tu vida. No lo vuelvas a escuchar nunca más, Felipe. Sí. Vamos sí. a entrenar la gola. Y buscaba y como... Encima era medio... ¿Era español? Sí, madrileño. Vamos a entrenar la gola. Bueno, pero 6 meses es mucho tiempo. Sí, no, vale. Un divino, lo requise. Mira, acá parece como un... no sé, un... Ya acabo de aparece decir como la palabra. Bronceado, pero con una cadena de oro, es como muy fuerte. Miami total. En fin, nos hemos ido un toque por las ramas, volviendo. Sí, no, tenemos por las ramas. Tenemos deportistas con... helado. Yo tengo un montón más. Deportistas con helado lo pueden hacer en el Twitter @loradoble, en el facebook.com/horadoble y en los teléfonos 4010-7157 y 7158. ¿Tienes más para leer ahora? Sí, pero ¿por qué no dejamos un poco de intriga? ¿Crees que lo diga ahora? No, léalo ahora, así después de la pausa nos metemos de lleno con lo que sigue. Ok, listo. Guidoen, que finalmente recapacitó y dijo, paren, no voy a bardear y decir mal el pistachot de vuelta. Dijo, Mora, de River. Mora, un jugador de River, sí. Ahí está, ya bien. Está, no hay más. Y Scocco, muy bien, de jugador de Basile. No, es de Newell's. Ay, pero Basile. Jugador de Newell's, que es el goleador de campeonato. Yo vivía en el mismo edificio que el Coco Basile. ¿Cómo en el mismo edificio que Laura? Que Laura Doble. Yo estoy hablando a la yo vez. Yo no puedo hacer toda la vez. El Coco Basile vivía en Quintana. No, en Armenia y Santa Fe. Enfrente del botánico. Y nosotros vivíamos en el sexto y él en el tercero. Y compartíamos el ascensor seguido. Y le alquilábamos una cochera que cuando se separaron mis papás nos sobraba una cochera. Y, y te decía, pibe. No, se separaron porque no se aguantaban más. No pongas cosas de... Pibe. Así, pibe, te necesito meter mis cuatro autos. Ser mágico. Y conocí bastante al hijo, que ahora es una persona de radio también. Quiero hablar después de una careteada total que se hace porque... mucha gente defensora de la igualdad, equidad. De la libertad de elección sexual, de no prejuzgar, de saber que hoy en día la mujer socialmente y culturalmente se la sigue sometiendo de muchas formas, etcétera, etcétera. Después va y festeja el programa que tiene Coco Basile, el Bambino Veira, que estuvo preso y condenado por violación, Cacho Castaña, que tiene su famoso tema de si me dejas te mato, te fajo. Si te veo con otro, te fajo, te mato. La reina de la bailanta, que también se burla, claro, de, y eso mismo, y eso mismo después van y dicen, ay, Coco, qué grande, qué sé yo, qué divertido. Pongámonos de acuerdo, digamos, si son personajes pintorescos, bueno, pero tampoco. Igual yo creo que se relacionan bastante con chicas que no están muy preocupadas por la diversidad, claro, sexual. No, yo digo por gente como nosotros que está preocupada por eso y después va y festeja eso. ¿Y cómo no hacerlo, no? Porque encima son medio graciosos. Ese programa es tremendo. Es tremendo, es tremendo. En fin, tanda y un temita y volvemos. Every night, every day, I know that it's you I need to take the blues away. It must be love, love, love. It must be love, love, love. Nothing more, nothing less. Love is the best. How can it be that we can say so much without words? Bless you and bless me. Bless the bees and the birds. Al Gremlin. Espacio publicitario. Nakabob. Come bien al mejor precio. Nakabob. Come carne de verdad. Nakabob.

digas vine a Mr. Puñetero. Te sacaré un susto por racista y culero. No me llames frijolero, pinche gringo puñetero. Y te iba a hablar de Game of Thrones, pero ahora no, porque yo le voy a arruinar a toda la gente que no lo vio. Claro, está muy mal, está muy sí. mal que lo hagas, porque además el 9 de la tercera temporada... No, es que... ¿Llegaste al 10? Yo lo vi en inglés. Yo lo vi, ya está, obviamente, ya está traducido todo. Sí, yo no me puedo aguantar y lo vi en inglés. Sí, no, te dije, a mí el problema que tengo es que necesito aprenderme... No registro el nombre de todos los personajes. No, entonces, por eso... Pero son miles. Pero me pasa en general, claro. Gracias a eso, yo le conseguí un más. Yo pienso todo el día en vos, Felipe. Todo sí, no, de hecho te pensé en algo que me hizo después va a salir en la radio y todo. ¿Qué? Nada, que se me ocurrió una idea gracias al coso este. ¿Cómo se llama? Game of... Entendiste. ADN Polimerazo nos dice, si te agarro con otro te mato, te doy una paliza y después me escapo. Esa era la letra. That is the name of the song. El tema de Cacho Castaña. En otra época, con otra cultura, porque también tampoco podemos juzgar a la gente que por ahí, no creo que haya modificado tampoco gran cosa, ¿viste? No. El petitero ese, la pinta del petitero que va a las minas y el pícaro, no está bueno, a mí no me gusta. Y preguntó Caju 1222 cómo es el nombre de la canción de la tanda, de ese Calculo Must Be Love, que It Must Be Love. De Madness. De Madness. Sí. Sí, nada. It Must Be Love. De Madness, y recién escuchamos Frijolero, creo que se llama, ¿no? El de Molotov. Sí, Molotov. Hermoso tema de Molotov. ¿Tenemos más concursón? Sí, claro. ¿Qué bien, dice? ¿Cuántos tenemos? Jairo Federico mío, Juan Martín del Oporto. Muy bueno. Ah, mira, Otro Oporto. Más. Muy bien. Oporto de helado. Sí. Cualquiera. Igual participás por el concurso. Sí, eso es lo bueno que tienen estos concursos. Te mandás cualquiera. Pero hay una cosa de Oporto con helado. No Oporto, es... helado de Oporto. Ay, este chabón que no viajó, ¿cierto? primer Dejalo cordón. Dejalo, Jairo, que compite, Jairo. Estoy harto. Sí, todos compiten. El tiramisú tiene Oporto, dice Darío Góngora. No, pero... Que se pone del lado de los débiles, es como Robin Hood Góngora. Y dice, sí, de ese lado de tiramisú, dice. Esta está débil. Pero igual se del lado específico de heladería, es como decir, helado de flan con dulce. Algunas la tienen, pero no es un gusto. Pero igual, igual todos los gustos valen. Claro. Conogol tampoco es un gusto de heladería. Lo importante es Oporto, igual, Sí. Hay helado de Oporto. Acá está. Helado de Oporto y castañas. Hay helado de mate también, pero bueno. Qué feo. Sí, eso ya qué es asquete, una locura. Sí. La gente tengo un dulce de leche que yo no tengo freezer, porque soy ecológica. ¿En serio? ¿Qué tendrá que...? No, soy pobre. Y tengo un helado en el congelador hace mucho, tipo 2 meses. Tiralo, depende. Dani, no, para mí se prueba. Darío dice, tiralo. ¿Qué cosa? Yo te digo, probalo. ¿Qué es? Un heladito, un cuartito de... No, el helado podrido es lo peor que hay en el... Dulce de leche. ¡Ah! Pero un culito. Se corta la leche, te vas a dar cuenta, es una papa. ¿Probalo? Igual si es un culito, pero probalo, se corta como la leche de la heladera. Pero no, 2 meses tendría que aguantar. ¿Viste que uno tiene en la heladera cosas que no tira? Pero tratá de hacer... Sí, porque es congelador. Trata de hacerlo adelante de alguien que te vea y cualquier cosa puede llamar a alguna ambulancia. Bueno, yo lo llamo al fijo y les dejo el tubo ahí para que me escuche mientras lo hago. Dale, sí, nada mejor que ver a un amigo muriéndose. Por Skype. Estoy muriendo mucho. Estoy muriéndome. Estoy pasando muy mal. Y vos, bueno, pero te tengo que colgar para llamar a la policía o a alguien, una ambulancia. No, pero no, pero escuchame. No quiero morir sola. Qué feo, ¿no? ¿Qué por no tirar un culito de la. ¿Qué decisión? Me quiero suicidar. Había. Sí. Esperá. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Lucas Cabrera, Leonel Zambagnoni. Ponele. Zambagnoni. Zambagnoni. Y Leonel Scaloni será, supongo. Leonel Scaloni, jugador de fútbol. Federico Jairo Mío ha dicho Limonte Negro. Lucas Lauriente ha dicho Pistachori Domínguez. También ha dicho Torroncino Saja. Torroncino Saja, sí, también sí. También ha dicho Lionel Tiramessi. Quiero, entre varios de los que escriben, voy a pasar una norma porque me parece que es así. Entre varios de los que escriben, hay amigos nuestros. Sí. Hay amigos nuestros. A nosotros nos daría mucho calor que saludaron a un amigo, qué grande, escribió Sultano, Mengano, qué sé yo, y que después gane el sorteo y teñir en un manto de sospecha. No, yo creo que la gente sabe que podemos hacer un papelito. Sepan que no los saludamos, sepan que no los saludamos para no evidenciar. Digo, para que los amigos no se sientan decir, pero me escucharon a mí y me pasaron por alto. ¿Entendés, Lucas de Oriente? Listo, dale. Sí. Continuemos. Ana Moiré ha dicho Ricardo Enrique Bocini de menta granizada. Ahí está. Esa es una truchada, porque el Bocini te entra a cualquier gusto. Decir, claro, Bocini de chocolate, claro. Bocini de zamballón, puede tirar miles ahora. Pero son creativos. Re bien. Pensó Bocini. Acá nos preguntan cuánto dura un helado. Mirá. Eso me gusta porque es una pregunta muy poética. ¿En el freezer? Yo calculo que 3 meses. No. ¿Y en la heladera común? ¿En el congelador? No, tíralo. Lo que dura la leche en el freezer dura. Se me dio un banco de semen. No, qué vergüenza. Sí. Qué vergüenza. Se me dio un banco. Nada, cualquier cosa. Estoy mal. ¿Qué más? Salvémonos. Me gusta porque cuando se le acaban dice dejame en paz. Hay un montón, sos insaciable. Y bueno, viejo, todos quieren participar. 10. Olala, nuestra revista de cabecera donde se respetan los derechos de todos los seres vivos en general. Tiene también, habla mucho de sexo como a nosotras nos interesa. Claro. Y entonces hoy nos trajo una interesantísima nota nuestro querido productor Ale Quiroga y nos dijo 10 dudas sexuales que todas queremos resolver. Muy bien, tengo deudas sexuales. Me interesa. Deudas y dudas sexuales. Analicemos. Qué linda oración, deudas sexuales. Es algo muy lindo para un capítulo de. Sex in the City. ¿Quién quiero que vuelva. ¿Quién no tiene deudas sexuales? ¿Quién no tiene? ¿Quién no tiene decir, ya la verdad, con esta fue un papelón lo que hicimos y hubiendo podido haber hecho tan bien, no anduvo nada? Pero... O le debo a este. ¿Cuántas debo? Relaciones construidas sobre deudas sexuales? Sí. Bueno, en fin. Duda número uno. ¿Qué pasó? ¿Y vas a decir algo y te vas a censurar? Sí, no. Yo tengo una historia. No, chicos, no. Duda número uno. ¿Puede traer algún inconveniente ginecológico que me depile toda la zona íntima? Pregunta Julia de 27 Cuidado, años. Nena. Mira, yo no tengo problema. Yo tampoco. La verdad que la respuesta es polémica. Dice, la naturaleza no hace las cosas porque sí. Ese vello es una protección a la posible llegada de parásitos, bacterias y virus. Me parece una fea forma de llamar a la pareja que está tratando de timar, llamarlos parásitos, bacterias y virus. Miembro. Sí, aparte no sé qué tan efectivo es, ¿no? Es como que te dejas el arbusto, te puedes agarrar al tobicho igual. Sí, claro. Sí. Por favor. Incluso. Qué grosero. Sí, yo sabía que este test era para meter groserías sin cesar. ¿Querés que leyamos el otro? ¿Querés que leyemos otro? No, sigamos que me interesa. Además, bueno, no me depilo más, chimpum. No, claro, pero además porque ahí no hay que depilarse en las otras partes. No, pero hay chicas que ya, viste, Divino. Se ponen en todos lados. Bravo. Y cuando digo todos, todos. Sí, se le va a ir por el otro lado la cera. Se le tiran total. Me parece... Y te va a cambiar los ojos de color, nena, cuidado. De la quemadura. Me manifiesto a favor, Igual, no. Además, por... chicos, si no es siempre lindo, no queda siempre bonito. No, claro, ¿viste? Tenés razón. Igual, nunca los extremos son buenos, ¿no? Porque el jardín botánico tampoco. No está tenés bien, ¿no? 9 años. Sí, no. 9 años también, general. El 9 años. Sí, a usted le parece. En fin, duda número 2. Sí. Dice: me da mucho pudor confesarlo, pero todavía soy virgen. Al principio fue por creencias religiosas. Acelero un poco, pues es una consulta de una. ¿Cómo me preparo? Dice: tengo miedo de que ese momento nunca llegue. Por ahora no tuve la oportunidad de entablar una relación profunda con nadie. Tengo miedo de que ese momento nunca llegue. ¿Cómo me preparo? Pregunta Gabriela, de 25 años. Uh-huh. Despírate todo. Despírate todo. Sí, describite, por algo no tendrá. No, puede ser. No tenés que hacer nada, Gabriela. Eso, no sé. La primera vez para las chicas no casi nunca está muy bien. Así que, Gabriela. Ah, para los hombres es bárbaro. Ese segundo es increíble. Ese segundo de relación caliente, ¿no? ¿Sí? No sé. Yo tardé más, disculpa. ¿Sí? No, yo fui de decir... Pero además, para las mujeres, yo tengo recuerdo, duele, no está bueno. Así que empezó a practicar. No, claro. ¿Usted debutó con una chica virgen? No. no niegue tanto que no lleva a la prostitución, claro. De hecho. Directamente a la prostitución. No, nunca. Fue la isla Maciel, pero no, llegó el tío Jorge. No, por favor. No, tardaba mucho llegar la mina, agarramos un pibe que... escuché una... No tenés un putito para ir picando y todas esas cosas. No, claro. No, estoy totalmente en contra de la prostitución. Si te agarro con... Poné, por favor, en vez de la cocina hermosa hay que poner el cacho castaño. Sí, para prostitución ya tengo mi trabajo. No, claro. Pero y entonces no... Usted bueno. No fue de duro, ¿duró en la primera? Duré. Mira, qué bien. Sí, pero porque también, o sea, arranqué a 19, 20 años. Yo a los 19, y no duré nada. Qué linda edad para eso. Sí. Creo que yo no me arrepiento de haber, porque... No. Yo también 19, creo. Sí. Y 17, me parece yo. Bueno, pero... No, pero está bien. No, porque me gustó, o sea, como yo también 19, 17, 15. Porque estaba en la escuela. No sé. Pero, chicos, yo tenía un novio que estuve 3 años de novia. Es que ese va más el pibe. Ese es el novio, claro. En el secundario lleva deute. Sí, claro, pero un año en Vico, tres, no sé, dejé de decirme. ¿Encontraste el tema? Me encontré el tema de Darío, mira, qué horror. Lo tiene todo. Qué horror. Ahí puedo escuchar. Bajame el cacho, es un desastre. Te doy una paliza y después me escapo, se va prófugo. Claro. Además es como en las películas que te tiene que contar el malo, te tiene que contar el plan entero, ¿viste? Cosa de que lo conozca el ya, terrible. Bueno, cacho. Me parece que 19 es una buena edad. Sí. Yo además siempre me manifesté en general en contra de todo tipo de prostitución, ¿no? Pero tampoco me resultó seductor la situación, incluso de pagar y entonces nada. Yo nunca pagué todavía. Vamos a entrar un tema también. Es un amor. Es que me genera. No, claro. Dale, continúa. Duda número 3. Sí. Mi marinovio, que es un... Maridovio, como mío. O sea, marinovio. Marinovio. Marinovio, como homo gay. Sí. Marido y novio, el mío. Maridovio, claro. Y este es marinovio. Marinovio. Y bueno, que debe ser el novio que convive, pero no sé. Sí, pero un amigo estaba hablando de la novia ayer y tiene un hijo con ella. No sé si todavía... Si... Novia es novio y casado. Mi esposo es esposo. No dijiste absolutamente nada. La verdad que nos quedó clarísimo. Nos quedó clarísimo después de eso. Maxi entiende de lo que... Okay. ¿Está escuchando, Maxi? Nah. Ah. Sí, está escuchando. Ah, bueno, no, igual lo puede escuchar en otro momento. En Chipre. Beso. Mi marinovio. Estoy interrumpiendo demasiado los... No, usted interrumpa todo lo posible. Me ve como una madre, dice. Mi marinovio me ve como una madre y ya no quiere tener sexo conmigo. No es que yo tenga muchas ganas. Mi bebé tiene 3 meses. Pero sí quiero que él me desee. O sea, vos no querés, pero querés que él te esté hecho un toro de alemán. ¿Qué hago? Pregunta Jackie, de 29 años. Adelgazá. Porque si tuvo el hijo hace... ¿Vos decís? Se parece, dice. Pero... Muy, sí, yo creo que coincido en la Pero misma... tiene un bebé. No, pero yo coincido en esas... Sí, él lo puede crear, el bebé lo puede crear igual. Coincido con Góngora que dice, se parece, yo estoy también... ¿Así de fácil? No, así de fácil no, obviamente que no. Góngora, porque es un loco. Pero es muy difícil, Yo tuve una convivencia y también fue un tema ese, ¿eh? Que en un momento... el deseo y yo, se extinguió al año y medio, y yo, puf. Y cambia las ganas. No, pero no es que cambió, se extinguió. Se extinguió. Reemplazamos por la comida, el erotismo estaba en un sándwich de salame, nos echamos 10 kilos cada uno, y después en un momento dijimos, che, teníamos que caer en la cuenta de que no estamos garchando hace 2 meses. Sí, máximo para antes de separarse, ¿cuánto le ponemos? A mí me parece que cuando uno ya supera 5 meses, 6 meses, de nada. No, es mucho. No, a mí me parece un montón. No, pero si estás en pareja hace mucho tiempo, de tomar la decisión también te lleva bastante. Me dice, no puedes de un día para otro la dejo, como hace. Nunca tuve. Como dice Dari. No, nunca tuve pareja larga. Se puede. ¿Cuándo fue lo máximo que duró en un 2 meses? 2 meses es lo máximo, Félix. En toda mi vida. 2 meses. Sí, nunca más. No. ¿Cómo te ríe luego? Sí, no, todo bien, pero viví en Europa donde. ¿Qué tiene que ver? Que, no, que muchas veces estaba truncado por esta situación de che, bueno, me voy a conocerme a mí mismo a Barcelona. Eso es fóbico, debe ser vos. Déjame en paz. Bueno, sigamos. Bueno, entonces, que lo deje, chico. No lo sé. No, que no es que lo deje, pum. No, igual no hay que llegar a las 10. Lleguemos hasta donde el programa y después ya. Ah, que quiero saber qué pasa. No pasa nada, pero... No, es un tema, es un tema. Yo, 4. ¿Existen micropenes? Sí. Es un tema que siempre charlamos con amigas. ¿Qué? Dice la que consulta Inés. Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? ¿Existen micropenes? Hoy, otra vez pensando en micropenes, ¿querés un snack? Le dicen así, le paso unos palitos así. Ah, parece el micropenes. Y para beber, ¿qué van a querer? ¿Existen micropenes? Pero quizás seamos un poco exigentes con el tamaño, dice Inés, claro. De 28 años. Es así, claro. ¿Micropene de cuánto estamos hablando? No, existen, leí que existen, pero no tipo, sé. No, yo no, tipo es como una salchicha de copetín. Lo que pasa que a mí me parece que hay muchas chicas que ven películas porno y no lo sí, dicen. Sí, claro. Y las películas porno se ven cosas que no tienen Son de cotillón. No tienen ninguna relación con la realidad. Claro. No tienen ninguna relación con la realidad, o sea... Pero sí, acá dice, hola Inés, por supuesto que existen los micropenes, dice la que responde. Ah, clave respuesta. Sí. Son aquellos que no alcanzan los 7 centímetros en estado de erección. O sea, estamos hablando de esto. Sí. Esto, en estado de erección. Y bueno. O sea, digamos, es como que se le para un temerario y anda por ahí, ¿no? Más, ¿te acordás de los muñecos de eso? Como un chihuahuita. Pero es así, claro. Un pene es considerado normal cuando mide aproximadamente 13,5 centímetros en erección. ¡Vamos! ¡Yes! ¡Yes! ¡Lo tengo! ¡Toma! No, porque... ¡En tu cara, abuela! Sí. No, porque mucho... ¿Sabes qué? Lo que pasaba, yo te voy a contar una cosa. Cuando uno era adolescente, siempre tendía a mandar sanata con eso, ¿viste? Y todos mandaban sanata. Y uno mandaba sanata en total, pero cuando todos se pasaban la sanata muy convencidos, no se sabía bien qué es real y qué mentira. Entonces ya, no, yo 17. No, y sí. Yo 18, claro. Y uno decía, claro, no. Yo 16,50. Claro. Y llegas a la casa y te medías tus 13 y decías, no, ¿qué está pasando? ¿Cómo les importa eso a los varones? No, sí. Mirá, la chica es la que consulta. Se ve que solo a nosotros. Sí, solo a nosotros, claro. Bueno, tengo la fantasía. ¿Nos queda una tanda todavía? Ay, la mierda. Ay, pregunta número 5. ¡Apúrate! Tengo la fantasía de tener sexo anal, pero no sé cómo empezar. Desde el vamos, no me da placer, me duele. Dice Mechi, de 32 años. Mechi. No voy a hablar de este tema. Bueno, 32 años ya. Mira. A ver los varones. Te vas a... No, que digo, después de los 30 ya podés ir aflojando algunos. Una arandela, no digas esa bestialidad. Yo lo estoy aquí. Me estoy subiendo. Sí. Me desmayo. Necesito. Yo le daría de consejo un hociquero, un hombre que se es dispuesto a trabajar, dispuesto a. ¿Hociquero? Horrible. No, pero pase. No, pero alguien que. Nos van a levantar el programa. No, a las 2 de la mañana, si no se puede hablar de esto, le estamos hablando con total seriedad. Esto es una columna de sexología que acabamos de inventar. Los martes. Sí, por favor. Los martes, sexología. Listo. Un día de esto llamamos a los papás sexólogos de Andy Kuznetsov y como que somos re famosos. ¿Cada cuánto la pones? Le decimos así al viejo. Le decimos. Bueno, entonces. ¿A quién? ¿Qué? Bueno, no sé. Acá ¿y la qué sexóloga... hay que hacer? ¿Qué dice? ¿Qué hay que hacer? La sexóloga dice. ¿Y su hijo? Me parece que está bien terminar con este y nos quedan 5 más para el próximo programa. O para mañana, o para cuando quieras. Mañana. Dice la sexóloga. Uy, larga respuesta. Mira, dice. ¿Qué dice? Mechi. Mechi, que además me lo imagino en San Isidro, una rubia en San Isidro, angustiadísima. Mechi, lo primero que tenés que saber es que el ano forma parte de los músculos y las terminaciones nerviosas que intervienen en el orgasmo y se ponen en juego durante el acto sexual. ¿Y qué va a pensar Mechi que era un... El borde yo del... Yo.

Cerramos tema concurso antes de irnos. El ganador de deportistas con helado. ¿Quién es? No terminé de leer. Ah, bueno, lea los que faltan. Hay más todavía. Pusimos más. Unos papeles, Obvio, yo los anoté. Estamos de último momento a Torpedo Arias, hecho por Pablo Mazzola. Pablo Mazzola. Sí. Sí, sí. No sé, un amigo, saludémoslo. Saludo, okay, Pablo. Ok, listo, pero no me es el nombre que dije. ¿Qué dije? No, ya sé, si yo dije Pablo Mazzola. Pero dije, yo dije Pablo Mazzola y vos dijiste Pablo Mazzola. Y dijo una tilingada como si pronunciara bien italiano. Feli, por favor, Mazzola, como si fuera pizza. Pero tómesela, por favor. Son dos Zetas. La de Mazzola. Son dos Zetas. Claro, con dos Zetas yo te pronuncio Mazzola. La próxima vez anda a un garaje. CH. ¿Sabes qué? No, CH, por ejemplo, me lo pronuncia qué. No me lo pronuncia che en italiano. Si quieres. No, te lo pronuncio en alemán. Pablo Mazzola. Bueno. Ahora de golpe te un saludo grande a nuestro amigo Pablo Mazzola. Comer un chorizo. ¿No? Chocolate Bailey. ¿Chocolate? Chocolate Bailey. Me hiciste chocolate confundir. ¡Ay, me hiciste confundir! ¡Te odio! ¡No me mires! ¡Estoy horrible! Bien, bueno, vamos a... ¿Ese es el último que entró? Sí. Bueno, sorteo entonces. A ver. Va. Y el ganador por un kilo de helado, Cadore, es... Ron, Eliana La Casa. Eliana La Casa, bueno, fuerte, fuerte el aplauso para Eliana La Casa. Nos tiene que mandar un mensaje, un DM a la hora doble. A la hora doble. Un DM es mensaje de Twitter. Directo, sí. Un mensaje directo, sí, ya sabemos todos eso. ¿Vos lo aprendiste recientemente? Sí, y lo explicaste vos. Ah, porque le mandé info de Mad Men, por eso. ¿Lo llegaste a ver o no? Sí. Ah, muy bien, sí, sí, qué gracias. Bueno. Ahí va. Hoy vamos a terminar así. Se nos borraron algunos temitas, pero muy me gusta bien, este. Me gusta mucho. ¿Este es Nicky Jones? Ah, me gusta. Vamos a terminar un tiempo con este. ¿Me gusta? Sí, dale. Sí, vamos renovándolos. Ahí va. Bueno, hasta mañana a las 12 de la noche. Muchísimas gracias por estar. Darío Bosmore en la operación técnica. Ale Quiroga en la producción. Gabó con su columna. Gabó con la columna. Félix Buenaventura. Vanessa Strauch. Federico Giovanetti. Los saludamos y los esperamos que estén mañana en la hora doble a las 12 de la noche. Que viene el Negrolista mañana. Y yo no vengo. Mañana viene el Negrolista. Ahí no viene Vanessa Strauch. Pero viene Ana Carolina. Pero viene Ana Carolina. Con la columna de arte contemporáneo. Chau. Chau. Ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba